Página 279, capítulo 32, en el que Phileas Fogg entabla una lucha directa contra la mala suerte. Al partir, el china parece haberse llevado las últimas esperanzas de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los demás paquebotes que hacían el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los navíos de la White Star Line, ni los vapores de la compañía Inman, ni los navíos de la línea hamburguesa, ni ningún otro podrían servir a los planes del caballero. El Pereire, de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y exceden en comodidades a los de las demás líneas, sin excepción, no partía hasta el 14 de diciembre. Y por otra parte, lo mismo que los de la compañía hamburguesa, no iba directamente a Liverpool o a Londres, sino al Havre. Esta travesía suplementaria de Havre a Southampton haría perder tiempo a Mr. Fogg, anulando sus últimos esfuerzos. En cuanto a los paquebotes de la compañía Inman, uno de los cuales, el Seaford Paris, zarpaba al día siguiente, no debía ni pensar en ellos. Estos buques se destinan preferentemente al transporte de migrantes. Su maquinaria es débil, navegan tanto a vela como a vapor y a su velocidad es baja. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo de aquel del que disponía Fogg para ganar su apuesta. El gentleman se dio perfecta cuenta de todo esto, consultando su Bradshaw, que le procuraba día a día los movimientos de la navegación transoceánica. Passepartout estaba anonadado. Haber perdido el paquebot por 45 minutos de retraso era un golpe mortal. Y toda la culpa era suya, pues en lugar de ayudar a su amo, no había dejado de sembrar obstáculos en su camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando contaba las sumas gastadas inútilmente y por su culpa, cuando pensaba que aquella importante apuesta a la que había que añadir los considerables gastos del inútil viaje, arruinaba completamente a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le hizo ningún reproche y al salir del embarcadero de los vapores transoceánicos se limitó a decir: ya decidiremos mañana, vámonos. Mr. Fogg, mientras Mr. Hyde y Passepartout atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y alquilaron un coche que los condujo al Hotel San Nicolás en Broadway. Reservaron habitaciones, pasaron la noche, que fue muy corta para Phileas Fogg, que dormía siempre perfectamente, pero que pasó con lentitud para Mr. Howda y sus acompañantes, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente, 12 de diciembre, desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiese zarpado el día anterior a bordo del China, uno de los buques más velozes de la compañía Cunard hubiera llegado a Londres en el plazo convenido. Phileas Fogg salió solo del hotel después de pedir a su criado que lo esperase y de advertir a Mr. Howda que estuviese preparada para partir. Fogg se dirigió a las orillas de Hudson y entre los navíos amarrados al mueble o anclados en el río, buscó cuidadosamente lo que estuviesen a punto de aparejar. Muchos buques tenían izada la bandera de partida y se preparaban a aprovechar la marea de la mañana, pues en el inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día que no partan más de un centenar de buques para todos los puntos del globo. Pero la mayoría eran navíos de vela que no podían convenir a Phileas Fogg. Parecía ya haber fracasado en su última tentativa cuando descubrió, fondeado a un cable de distancia a lo sumo un buque de carga, de hélice y fina línea, cuya chimenea, dejando escapar espesas bocanadas de humo, indicaba que estaba dispuesto para zarpar. Fogg tomó un bote y con unos cuantos golpes de remo alcanzó la escala de la Henrietta, vapor de casco metálico con el armazón restante de madera. El capitán de Henrietta se hallaba a bordo. Phileas Fogg subió al puente y lo mandó llamar. El capitán se presentó en persona. Era un hombre de 50 años, una especie de lobo de mar, con trazas de gruñón y poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de color cobre oxidado, cabellos rojos y una recia contextura. Nada en él denunciaba al hombre de mundo. «¿El capitán?», preguntó Fow. «Soy yo. Yo soy Philly Fow, de Londres. Y yo, Andrew Speed, de Cardiff. ¿Va usted a partir?» «Dentro de una hora». «¿Lleva usted carga para Burdeos?» «¿Qué clase de carga?» «Piedras en la bodega, no hay flete y me voy en lastre». «¿Lleva usted pasajeros?» «Nada de pasajeros, es mercancía molesta y discutidora». «¿Su buque marcha bien?» «Entre 11 y 12 nudos, el Henrietta es muy conocida». «¿Quiere usted transportarme a Liverpool, a mí y a 3 personas más?» «¿A Liverpool? ¿Y por qué no a China?» «He dicho Liverpool». «No». «¿No? No. Parto para Burdeos y voy a Burdeos». «¿Aún sin tener en cuenta el precio?» «Sin tener en cuenta el precio». El capitán hablaba en un tono que no admitía réplica. «Pero los armadores de Henrietta», replicó Phileas Fogg. «Yo soy el armador», respondió el capitán. «El buque es mío». «¿Se lo fleto?» «No». «¿Se lo compro?» «No». Phileas Fogg no pestañeó. Y sin embargo, la situación era grave. En Nueva York no ocurría lo mismo que en Hong Kong, ni con el capitán de Henrietta, con el patrón de la Tankerville. Hasta aquel momento el dinero del caballero había vencido todos los obstáculos. Aquella vez el dinero fracasaba. Era preciso encontrar el medio de atravesar el Atlántico en vapor, a menos de hacerlo en globo, lo cual resultaba muy aventurado y por otra parte irrealizable.